Desde mayo hasta la fecha, la brecha en intención de voto se ha ampliado de 19 puntos, repito, de mayo hasta la fecha, los estudios del mes de octubre, a unos 28, 29 o 30 puntos, dependiendo de la encuestadora de qué se trate. Están las encuestas de Data Analysis, pero también están las encuestas de Delfos, también están las encuestas del IBAT, también están las encuestas de Datincorp, es decir, un repertorio bastante amplio de encuestadoras está dando una brecha en intención de voto a favor de la oposición que oscila entre 25 y 30 puntos. Y se han llegado a conocer estudios circuitales en más de 50 circuitos en los cuales la oposición también goza de una ventaja, en la mayor parte de ellos por lo menos, y eso sugiere la idea de que no es solo una probabilidad cierta la de que la oposición pueda obtener mayoría electoral, sino también mayoría parlamentaria. Incluso están saliendo análisis de intelectuales asociados o simpatizantes con el oficialismo en el que ya se da como muy probable, por lo menos, una mayoría simple de la oposición.